Mujeres con historia. Prácticamente todos sabemos que Urano es el séptimo planeta de nuestro sistema solar y el tercero en tamaño. Pero si nos preguntan quién lo descubrió, la mayoría nos quedaríamos pensando. Hoy os vamos a recordar este importante hecho y además quién era la persona que ayudó a conseguirlo. La familia Herschel eran oriundos de Hannover, Prusia, actual Alemania, lugar donde nació un 16 de marzo de 1750 nuestra protagonista. Caroline Lucrecia Herschel era la quinta de 10 hermanos, aunque cuatro de ellos no sobrevivieron. Su padre, Isaac Herschel, fue un talentoso músico militar que se afanaba en que sus hijos varones recibieran una educación multidisciplinar. Les enseñaba matemáticas, astronomía, filosofía, francés y, por supuesto, música. Las niñas, como sabemos, tenían bastante con aprender las labores del hogar, costura y, con un poco de suerte, algo de música, hasta que consiguieran casarse, principal meta de las féminas en esos tiempos. Caroline y su hermana Sofía no tenían más remedio que asumir su destino y de vez en cuando escaparse de sus tareas cotidianas para escuchar a su padre dando clases a los privilegiados hermanos varones. Caroline, de tanto atender, consiguió aprender algo de matemáticas y manifestar cierto talento para la música. Al padre no se le escapaba nada y significó las virtudes de la niña. Sin embargo, Anna Ilse Moritzen, madre de la pequeña, quería que su hija recibiera una educación tradicional para su género y se dejara de resultados matemáticos y cálculos imposibles. A escondidas, Caroline solicitaba la atención de su progenitor y éste le mostraba cuáles eran las constelaciones. El tiempo se les pasaba volando y la cría disfrutaba con cada dato e información que le mostraba. De ese modo, la educación de Caroline se convirtió en un secreto entre padre e hija y ella se lo agradeció eternamente. El asunto se torció cuando comenzó la Guerra de los Siete Años, donde los prusianos tuvieron que enfrentarse a una coalición de enemigos europeos. En 1757, la ciudad de Hannover fue ocupada por los franceses y el músico militar fue movilizado para participar en la contienda. La niña, algo triste y desamparada, volvió a la única tutela de su madre, distrayendo sus pensamientos con juegos de cálculos. Tres años más tarde, no se sabe si a consecuencia del interminable conflicto, Caroline contraía el tifus. Esta enfermedad se había ensañado con los soldados del ejército. El problema es que para los niños era devastador, afectaba su crecimiento y les dejaba marcas en la cara. En efecto, Caroline no llegó a desarrollar como una chica normal y sufrió raquitismo, llegando a medir tan solo 1,30 m. Su cara también se vio afectada. Cuando el padre confirmó las secuelas de la niña, creyó que nunca lograría casarse, y estaba en lo cierto, aunque, como comprobaremos, este hecho no afectó en absoluto a la realización personal de Caroline. El señor Herschel determinó que lo mejor que podía hacer por su hija era educarla al igual que los hijos varones, ya que la pequeña tenía aptitudes para el estudio. Con quien se llevaba mejor era con su hermano William, 12 años mayor que ella, al que le encantaba el estudio de las estrellas. Ambos compartían dicha afición y pasaban horas observando el cielo en busca de algo que les llamara la atención. William marchó a Inglaterra para ejercer de profesor de música, mientras que Caroline dedicaba sus pocos ratos de ocio al aprendizaje de punto y otras labores de costura. El resto del tiempo atendía a la casa y también a su padre, algo enfermo tras la guerra. En 1772, después de una larga convalecencia, fallecería quien le había abierto tantos mundos al conocimiento. Sin nada que la atase a su ciudad natal, decidió viajar a Bath, Inglaterra, en cuanto William le ofreció vivir con él. Al principio, su primordial ocupación era llevar la casa y atender a su hermano. No obstante, William le enseñó inglés, le dio clases de matemáticas y le instruyó como cantante. El talento musical de Caroline era su voz, y gracias a las clases de su hermano, comenzó a ganar algo de dinero cantando como soprano con cierto éxito. William era un alma inquieta y, al igual que su padre, un gran aficionado a la astronomía. Para la observación de los cielos ingleses necesitaba material apropiado y, al no hallarlo, decidió fabricarlo él mismo. En dicha tarea comenzó a ayudarle también Caroline. Pulía espejos y más tarde tomaba datos de las observaciones con los que realizaba cálculos muy valiosos para determinar con exactitud la localización del objeto que visualizaban a través de los curiosos telescopios. El 13 de marzo de 1781, William observó un objeto que suscitó su atención. Erróneamente pensó que se trataba de un cometa al que bautizó como la Estrella de Jorge en honor al rey de Inglaterra. En comunicación con otros colegas constató que se trataba de algo mucho más importante. Había descubierto un planeta, el único del que no se tenía ninguna referencia en la antigüedad. Al final se le denominó Urano, nombre que propuso otro astrónomo alemán. Urano era el padre de Cronos en la mitología griega, lo mismo que Saturno en la romana. El rey Jorge III de Inglaterra, en reconocimiento a tan magno descubrimiento, le nombró astrónomo del reino y le concedió una pensión anual de 200 libras. La consecuencia inmediata fue que William ahora se dedicaría a la música como hobby, mientras que la astronomía se convertiría en su ocupación esencial. Caroline hizo lo propio y también dejó a un lado sus actuaciones para ser la colaboradora imprescindible de su hermano. Con la intención de mejorar las observaciones, crearán entre los dos un reflector con mayor capacidad de visión, lo que les permitirá escrutar los cielos con más exactitud. Los hermanos se turnarán en las indagaciones estelares, de tal modo que si uno hacía el turno de día, el otro lo hacía de noche. Fueron varias las ocasiones en las que William tuvo que ausentarse. Esos momentos robados de protagonismo le daban vida a Caroline. Ahora no era una mera colaboradora. Ahora ella misma dirigía la lente del telescopio al inmenso espacio, esperando encontrar algo fuera de lo común. Gracias a su intuición, conocimiento del universo y su experiencia observando, detectó varios objetos entre 1783 y 1784 que no estaban catalogados astronómicamente. William se tiene que trasladar a la ciudad de Slough a petición del rey inglés. Esta se halla a poca distancia del observatorio de Old Windsor, cercano a los palacios reales, y Caroline le acompaña. El 1 de agosto de 1786 su hermano se encuentra de viaje en Alemania y no puede compartir con ella un hallazgo que la hará plenamente feliz. Ha descubierto un cometa. No se lo puede creer, está ahí, frente a ella, a miles de kilómetros de distancia, pero a la vez tan cerca. Para estar segura, comunica a otros astrónomos su avistamiento y estos le confirman que efectivamente es un cometa y que lo están viendo desde diferentes países europeos. El hecho será muy importante, ya que de facto se convirtió en la primera mujer en la historia en descubrir un cometa. El rey Jorge le concedió una pensión de 50 libras anuales por su labor como astrónoma. Semejante reconocimiento fue trascendental y supuso la primera vez en la historia que una mujer era valorada científicamente por sus descubrimientos. A lo largo de su vida vería 7 más hasta 1797, pero la visualización del primero fue el más emocionante. En 1939, el astrónomo francés Roger Rigojet avistó nuevamente el cometa descubierto por Caroline en 1788. Desde entonces sería conocido como el cometa Herschel-Rigojet, que nos visita cíclicamente cada 155 años. Además de descubrir los cometas, se dedicará con afán a revisar el catálogo estelar de John Flamsteed, entregando su trabajo en 1798 a la Royal Astronomical Society, donde incluirá 560 estrellas más que el astrónomo había omitido. El 8 de mayo de 1788 su querido hermano se había casado con la viuda Mary Pitt. Ella seguirá trabajando con él, pero se independizará trasladándose a un piso en la misma ciudad de Slough, dejando que la pareja conviva en intimidad. Cuando el matrimonio tenga al pequeño John, Caroline se volcará en atenciones a su sobrino y siempre guardará con él una estrecha y sentida relación, jugando un papel relevante en la instrucción del niño como futuro astrónomo, siguiendo la nueva tradición familiar. En 1822 fallecerá William y se compromete a completar y revisar el catálogo en el que tanto trabajó su hermano. En Inglaterra se siente sola y decide trasladarse a Hanover, su ciudad natal. Habían transcurrido 50 años desde su marcha y sabía que su padre estaría orgullosísimo al contemplar que la niña, con todo en contra para poder ser feliz, ahora era una reputada astrónoma, visitada por colegas científicos que querían conocerla y conversar con ella sobre planetas, estrellas, cometas que les contara sobre todo su método de trabajo para lograr buenos resultados, al igual que había conseguido ella. Por fin concluye su proyecto. Ha conseguido catalogar 2.500 objetos del cielo profundo. En él se detallan galaxias espirales irregulares, cúmulos abiertos y numerosas nubelosas. Es su homenaje a su hermano por tantos años codo con codo, ojo con ojo, observando lo que el cielo ocultaba, y también la oportunidad para que otros astrónomos puedan acceder a estos valiosos datos. Actualmente figuran con su numeración correspondiente en el Hughes General Catalog. Gracias a este arduo trabajo le conceden la medalla de oro de la Royal Astronomical Society de Inglaterra, y en 1835 es nombrada, junto a Mary Somerville, también astrónoma, miembro honorario del mismo organismo, siendo las primeras mujeres en recibir tal distinción. Lamentablemente no pudieron ser miembros de pleno derecho, ya que las mujeres estaban vetadas en esa época. 3 años más tarde, la Royal Irish Academy, o lo que es lo mismo, la Real Academia de Irlanda, también la incluirá entre sus miembros, y cuando iba a cumplir 96 años, el rey de Prusia le otorgó la medalla de oro de la ciencia. Aunque fue una mujer frágil toda su vida, su longevidad le permitió disfrutar de tanto reconocimiento a su trabajo. Con 98 años y una lucidez envidiable, se despidió de este mundo un 9 de enero de 1848... Fue enterrada en el cementerio de la Gartgemeinde en Hannover, donde se puede leer el epitafio que ella misma escribió. Los ojos de la que es glorificada a continuación se volvieron hacia el cielo estrellado. En 1889, como homenaje, le pusieron Lucrecia, segundo nombre de Carolina, a un asteroide, y un cráter lunar se denomina C. Herschel. Menos mal que sus ojos de lince no se vieron afectados por la enfermedad del tifus, y así pudo regalarnos a las futuras generaciones los objetos que cazó o captó con sus meticulosas observaciones en el profundo cielo. Hoy hemos recordado la vida de una pionera estelar.